Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 10. Lapata ilonto nga umota malaikat tingo tauweo ta molotolo lolo ahay lonto soroga. Malaikat iboito bolu-bolu lo hengo. Duhi lo buto to itato lunggungio, waula kulio odelo matolo dulahmu. O atio odelo laito tuluti hutihulo. Malaikat iboito dihudihu kartasi kiki abu-abu adu. Tio lo poduta amota lo oatio olowala to deheto, wau oatio oloihi to tudulio. Tio lo nguatio wolo suara udaa, odelo suara lo singa. To utio wau atio, buluo ilo dungoheu bulongkode mo helu pitu lo bisa lamai. To suara lo bulongkode boito madiduluo, wau ilo hila molulade upilo lele mai lo bulongkode mo helu pitu boito. Bawoluo suara tuau lonto soroga lolo ia mai ode olau odie. Rahasia imao, wolo upila lele umai, lo bulong gode mahelupi tubo ito, wau keke, pila mao tulademu. Lapatao ma ilonto nga umota ma laekati ta o atio huta-huta ato deheto, wau to tudulio, lo minda amola olu ulio olowala ode soroga. Wau tio lo tadia wolo uhe molanggula tanggulo Allah huta ala ta tumutumula amon lo laita, ta ma lo poali mai lo huta wolo tuangio. Hulungo wolo tuangio, wau deheto wolo tuangio. Wau tio lo lo ia odie. Waku tulio didu ta po o hayao lo Allah huta ala. Boto umala ekati opi tulio mamo hipa sangga kalalio, Allah huta ala mamo poganapu mao lo niatilio urahasia. Debo odela umahe pilopo tunggulio mao, ode mongowatolio mongo nabi. Suara uma ilo dungohe ulonto soroga boito, lopo lele mai ode ola upoli odie. Pona olo, mutaha mao kartasi kikia buah-buah ade to ulu-ulo malaikati, tahu-tahuta to deheto, watu tudulio boito. Lapatao, wa umalo na ode malaikati boito, mota lohile, alihutio mongohi mai karatasi boito ode olau. Pilo lele lio mai ode olau odie. Hamawalo wau alamola. Utie mamo ongongota omongumu. Boto delomo ngangomu ma orasamu moningo ode lohula lotia. Lapatao ma hila ma umai karatasi boito monto olu ulo malaikati boito wau ma ilau. Tongangou rasalio ode lohula lotia. Boto umati lololu umota, malo o ngota ombongu. Lapatao tio lolo ia ode olau odie. Pentapo iyo musi, muli mopotunggulao lo wahyu lonto Allah huta Allah, ode nga amila umati, bangusa, bahasa wawu olongia.